No me falten, tengo que avisarle. Pa' que no se estén viendo torpe. Like, quiero renegociarme. Estoy pensando en tener otro porte. Todos los días son pa' generales. Todos los días sacamos un reporte. Pa' que estemos bien y no te falte. Después mandaste que estás en un culo enorme. Te llevo pa' los PMA. Que estés conmigo, que todo el mundo te vea. Me mira tu madre la correa. Me dice que me ama solo pa' que le crea. Sabe que por ella lo que sea. Me escucha porque le gusta DNA. Hasta allá, nada me setea. Ella me conduce como puta GTA. Pa' que te monte, voy a comprarme una casa en La Palma que te guste. Una guagón del color que tú quieras pa' que te guíe. La poste en Instagram y te me aporte. Yeah. Pa' que te monte, voy a comprarme una casa en La Palma que te guste. Una guagua en el colón que tú quieras pa' que te guíe. Lo posté en Instagram y te me porté. Baby, estoy contando miles, mi banda independiente. Desde cero con lo mismo que me vieron crecer. Voy a ponerte a vivir en tu pendiente. Me voy a diamantar hasta los dientes. G-Class, vuelo first class. Esos bobos que mandaste yo fumo gas. Contando el cash, yo te pongo al día. Que todo lo hice pa' que tú eres mía. Baby, tuve que pensar rápido porque la vida pasa. No quiero morir joven sin darle a May una casa. O comprarme un piso caro con jacuzzi en la terraza. Van saliendo si es que alguno no suma y me atrasa. Lo ahorro por la nota del blunt. Yo siempre estoy fumando sasa. Cuando vamos al party son quienes son. Tenemos la verdadera grasa. Dile que son los Eva los que cortamos el cake. Las cadenas combinan con el brillo del bake. Yo pico este phone, va a grabarme un mixtape. Si me lo toste rookie como General Paper. Me siento endiosado como Kobe a los Lakers. Mami ya llegamos y nos vimos later. No querían que entremos pero tenemos el aceite. Y ustedes no tiran nada bueno desde el 2020. Baby, estoy contando miles, mi banda independiente. Desde cero con lo mismo que me vieron crecer. Voy a ponerte a vivir en tu pendiente. Me voy a diamantar hasta los dientes. G-Class, vuelo first class. Esos bobos que mandaste yo fumo gas. Contando cash, yo te pongo al día. Que todo lo hice pa' que tú eres mía. Estoy contando miles, mi banda independiente. Desde cero con lo mismo que me vieron crecer. Voy a ponerte a vivir en tu pendiente. Me voy a diamantar hasta los dientes. Bueno, si estás, ese bobo que me mete y yo fumo cash. Contando el cash, yo te pongo el día. Yo te tomo y se van que tú eres mía. Yo te tomo y se van que tú eres mía.